el cordobazo, y de ahí hubo un cambio absoluto, ¿no? Las fuerzas políticas, especialmente sindicales, tenían una tremenda influencia en la sociedad y se veía y se vivía permanentemente esa ebullición. Además, había una situación de permanente sublevación contra la dictadura. Además, era en la época del peronismo de Antún, apareció Obregón Cano, aparecía Antelio López, es decir, aparecían referentes, pero que tenían una voluntad de cambio muy poderosa, ¿no? Sí, poderosísima, además, y una capacidad de movilización y de actividad político-sindical fuertísima acá en Córdoba. Yo era chico, pero recuerdo los paros eran todos con movilización. Acá no había ningún paro dominguero, como se dice ahora, ¿no? Vos sabés que los porteños la habían bautizado a Córdoba, primero los cordobeses, en general, los que habían hecho el golpe contra Perón decían Córdoba la heroica, sí. Y después del cordobazo los peronistas de porteños decían Córdoba la arrepentida, ¿no? Sí, bueno, y también por eso Córdoba fue centro de una de las represiones más violentas que ha tenido en casi todo el territorio de la nación, en el golpe del 76, ¿no? No en vano acá lo teníamos al cachorro Menéndez, de jefe del tercer cuerpo de ejército, que fue uno de los lugares donde más la represión se hizo fuertísima, debido a que acá había una capacidad de resistencia a las dictaduras muy fuerte. Y cuando el general retornó, realmente había una gran capacidad y una esperanza, ¿no?, de un cambio profundo en el país. Y bueno, yo recuerdo, porque en ese momento la gente, a pesar de que no pudo salir a la calle porque el ejército estaba en todas las esquinas, había una situación espiritual, ¿no?, que decía, derrotamos a la dictadura, ¿no? Era muy, muy, muy interesante. Y por eso te preguntaba, porque es una radiografía, sobre todo para los más jóvenes que están escuchando, es muy importante. En 1955, la autollamada la Libertadora y popularmente rebautizada como Fusiladora, decían que Córdoba había sido el epicentro. Una vez el general Fatigatti nos contaba que él estaba en condiciones absolutamente de hacerlo rendir a Videla Balaguer, pero que Perón dio la orden de no reprimir, porque decía y estaba convencido que de haber hecho eso iban a venir los marines y demás, una cosa que Perón después explica en el exilio, ¿no? Ahora, la verdad que cuando pasan tantos años y vos ves que se ha perdido la capacidad estadística, que no hay estadistas en Argentina, que muy pocos que conocen la situación internacional. Fíjate, nosotros hablamos de temas que yo no sé si los previsitamos entre los políticos, si muchos políticos saben de lo que estamos hablando, ¿no? Muy, muy buena tu reflexión. Infelizmente la política se ha transformado en una maquinaria solamente electoral, tratar de llegar a la próxima elección, y para llegar a esa nueva etapa se subvierten absolutamente todos los valores históricos, éticos, políticos, lo que haga falta con tal de asumir el nuevo mandato, ¿no? Y además eso impide, debido a esta dinámica que se ha implementado, especialmente después de la famosa reforma constitucional del 94, los políticos viven prácticamente transformados en una máquina electoral de ir contando porotos de cómo le va a hacer para su contra reelección. Mientras tanto, el poder real y el diseño de país, el proyecto de país, se lo organizan los grandes grupos multinacionales, que son los grupos que aportan la capacidad económica para que estos personajes estén al frente. Y además van a venir todos, y lo vamos a tener a todos juntitos dentro de poco en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo? Que van a venir todos y dentro de poco los tenemos a todos juntos en Buenos Aires. Sí, por supuesto. Y ahí se nota la diferencia, ¿no? ¿Qué político hoy en día, antes de iniciar un análisis político, nos habla de cómo está el mundo? Ninguno nos dice eso. Entonces, como no hablan de cómo está el mundo, entonces empiezan a hablar de las onceras de las grietas, o profundizando alguna de esas autodenominadas grietas, que en el fondo son, peleemos por un reduccionismo de la política a pequeños problemas de minorías, y no vamos a solucionar el problema de las mayorías, ni vamos a solucionar el problema mayor, que es cuál es la orientación que tiene el país en un mundo que está totalmente cambiado y totalmente, digamos, complicado, y que eso obliga a tener presidentes y también gobernadores y también políticos con un nivel de entendimiento de lo global y de cómo lo global afecta. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente adoptan uno de los poderes que en ese momento o en este momento están en el mundo y se ponen supuestamente bajo esa ala y creen que con eso ya está todo listo. Como diciendo, ya vendrá otro que se encargará de pensar el país. Mientras tanto, los años pasan y el país hemos visto la degradación que se va llevando, y eso por falta de una planificación estratégica que necesita este país, que no se hace, y que cada vez las planificaciones estratégicas la hace Monsanto, o la hace Cargill, o la hace algún grupo multinacional. Mira, cuando Perón habló del modelo argentino para el proyecto nacional el 1 de mayo del 73, la gente y la prensa le prestó atención a si se había ido a los Montoneros de la Plaza, los había echado Perón a la tarde, y lo más importante, había pasado a la mañana. Y ese día Perón habló de la necesidad cultural de sostener esas cosas, porque él se daba cuenta que estaba bastante difícil el sostenimiento de la idea, porque la gente ya había entrado en otras discusiones, en otras peleas, mucho menos importantes de tener un modelo nacional. Ahora, todo eso quedó diluido. Vos fíjate que la misma dirigencia peronista fue la que se encargó de que desapareciera la idea de la soberanía política, por supuesto no hubo independencia económica a partir de eso, la justicia social se transformó en ayuda, y la ayuda pasamos a la mediocridad absoluta. Entonces, hay que hacer un replanteo de la Argentina, y se la tienen que hacer los propios dirigentes. Pero me da la impresión, Carlos, que llegó el momento de hacerlo de abajo para arriba, porque hay que volver a las fuentes de escuchar a lo que dice el que está absolutamente a la buena de Dios, y que hay mucha gente sufriendo en este momento, y parece que arriba no se enteran nunca, ¿no? No, enterarse enteran. Lo que pasa es que siguen recetas que son evidentemente falsas, y que evidentemente van a continuar profundizando las crisis que nosotros mismos hemos autoconseguido, y debido a que no tienen un proyecto realmente distinto que se insubordine con el poder real, que es el que va cada día que pasa profundizándose, conquistando más cosas. Cuando en este país empezó a hablar, por ejemplo, de narcos, nadie prestó atención a eso. Luego el narco empezó a conquistar las villas, luego el narco empezó a operar en ciudades grandes, luego el narco, y ahora nos hemos enterado de que tenemos fábrica, que tenemos producción, que tenemos distribución, que es una de las puertas de salida más importantes de la falopa hacia el mundo. No, y andan con ametralladoras directamente. Sí, no, y por supuesto, eso además se acompaña con todos los demás elementos de lo que es de una organización criminal transnacional, porque además son organismos y organizaciones transnacionales que además tienen un medio guiño de algunos poderes, de algunas potencias, ¿no? Mira, los chinos, que fueron dormidos por los ingleses con la guerra del opio y que salieron de eso después de Mao, fíjate vos en qué están, ¿no? Te voy a leer una información que acaba de llegar. Dice, China lanzará la primera luna artificial para contribuir a la iluminación nocturna de una ciudad. La industria espacial china dice estar cerca de cumplir un hito, poner en órbita la primera luna artificial del mundo para ayudar a la iluminación urbana nocturna de una de sus ciudades. La luna se situará sobre la ciudad de Chengdu, capital de la provincia de Xinjiang, en la suroeste del país. El lanzamiento se realizará desde el centro de lanzamientos de satélites de Xinjiang en el 2022, según declaraciones que hicieran a la prensa los propios integrantes científicos y políticos de esta idea. O sea, una luna artificial para tener iluminada de noche una ciudad. Fíjate, mientras ellos están en eso, aquel pueblo que había sido dormido por los ingleses, vos sabés que en el Foreign Office todavía, desde la guerra del opio, tienen una oficina que maneja el tema del narcotráfico, así que no te extrañes que Inglaterra siga teniendo sus intereses en esto, ¿no? No me extraña en lo más mínimo. Siempre el tema del narcotráfico, que está muy ligado con las mafias, ha tenido mucha interrelación con los servicios de inteligencia de las principales potencias del mundo. No es ninguna novedad, digamos, ni ninguna cosa sorpresiva. Recordemos solamente que Lucky Luciano, el capo de Tutti Li Capi de la mafia norteamericana, fue liberado por el mismo gobierno norteamericano por haber participado en la Segunda Guerra Mundial, cuando la mafia le controló todos los puertos en Estados Unidos para que no hubiera atentado de los agentes del Eje, y además participó directamente, y está totalmente demostrado que la ocupación de Italia se hizo con una gran facilidad debido a la operatividad que tuvo la mafia italiana colaborando con las fuerzas de invasión norteamericana. O sea, es viejísima la coordinación y el trabajo que han tenido la mafia estadounidense, por ejemplo, con la CIA, y lo hemos seguido viendo, y lo hemos visto también en otro caso. ¿Se acuerdan el Irán contra, la venta del cambio de droga por armas y con eso sacar dinero para pagar a los guerrilleros del contra, para no sacar dinero del presupuesto norteamericano y que el parlamento norteamericano vetara esa plata? Entonces, ¿con qué se armó a los grupos en Nicaragua guerrilleros contra el sandinismo? Se lo armó a través de la venta de droga. O sea, esto... ¿Y cómo fue el asunto de la venta de la droga en Estados Unidos con la guerra de Vietnam? A través de una empresa aérea que se transportaba en los mismos aviones militares la droga desde Vietnam a Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado ahora con Afganistán? Cuando llegaron los norteamericanos, Afganistán producía un quinto de lo que dice produce de opio. ¿Cómo es el asunto? Que alguien me lo explique. O sea, hay una fuerte incidencia entre las... Bueno, de acuerdo a esto que estás diciendo, Jujuy va a tener el cultivo más grande de marihuana dedicado al cannabis medicinal. El secretario de Asuntos Legales e Institucionales de Jujuy, Gastón Morales, que es además, no sé si sobrino o hermano del gobernador, quien reveló que en enero próximo comenzarán las primeras pruebas de cultivo de una gran plantación que hizo Cambiemos de cannabis en Jujuy. ¿Qué me contás? Y bueno, entonces no nos quejemos después de que el país se va a transformar también ahora en un gran productor de falopa. Bueno, forma parte de toda esta inteligencia que venimos hablando, que le falta a los políticos y que se las aplican los grandes grupos. De saber leer un poco el mundo, ¿no? De analizar lo global, no perdiendo de vista que tenemos que ir de lo micro a lo macro y no de lo macro a lo micro, ¿no? Porque Perón decía que teníamos que ir justamente de la familia, cédula constitutiva, de la comunidad organizada, y nosotros estamos anarquizados y viviendo con lo que nos dicen los titiriteros, ¿no? Sí, por supuesto. Y además, ¿no les ha llamado la atención que en estas últimas horas, faltando poco, Inglaterra nos diga antes de los... Claro, 2020, lo comentaba yo ayer, es sospechoso, ¿no?, que una semana antes te diga va a haber atentado. Exacto. Y ahora aparecieron unos funcionales ahí, una, no sé qué sé yo, dicen que anarquista, no sé qué, que tuvo un error y le explotó la pequeña bomba antes en la recoleta. Sí, a esa mujer que le explotó la bomba en las manos, ¿sabes que tiene asignaciones familiares, cobra por sus dos hijas del Estado? Ahora, ¿qué clase de anarquista será que recibe plata del Estado, no? Sí, Bueno, estos son es lo que pasa con este país, donde la anarquía no política, digamos, como pensamiento de Bakunin del siglo XIX, sino que anarquía en el sentido de que el país está sin un rumbo concreto y que la mayoría de las dirigencias políticas no aciertan en cómo organizar este país para poder salir. Te hago la última pregunta de referencia local. ¿Qué pasó con los desbordes en Córdoba de los Ríos? ¿Qué pasó en Villa Carlos Paz, que aparentemente era donde había mayores problemas con las inundaciones? ¿Tenés información? Bueno, es típico y natural que en Córdoba, en los últimos años, debido al cambio climático y a la terrible sobreexplotación de las tierras, digamos, se ha eliminado enorme cantidad de bosque nativo, lo cual permitía la absorción de las grandes crecientes. Hoy prácticamente se ha reducido a una efímera cantidad de hectáreas que son de bosque natural, a lo que hay que sumarle que todos los años, en los últimos 30 años, los incendios forestales han crecido en dimensiones gigantescas, y todo eso ha llevado a que la Sierra de Córdoba, que es el lugar hídrico de esta provincia donde se concentran las lluvias, donde de ahí tendría que haber una esponja que luego permite a través de los ríos que se llenen nuestros diques, eso se ha reducido y por lo tanto cada vez que hay una fuerte tormenta, los ríos se transforman en unas gigantescas inundaciones que destrozan a su paso un montón de cosas que antes no ocurría porque eso era absorbido por distintas árboles que formaban parte de un ecosistema que ha sido destruido también por la avaricia del sistema inmobiliario que ha hecho casa en cualquier lado. Claro, y te cambió el régimen de lluvia. Y sí, y que los intendentes de cada pueblito, con tal de cobrar un impuesto a una propiedad, permitieron hacer desastres en cualquier lado. Ya cada año que pasa esto va a ser incremento. Pero es así, bueno, además. Como verás, Carlos, como nosotros creemos que tenemos que ir de lo nacional a lo internacional, tu columna internacional hoy ha sido muy cordobesa. Sí, lamentablemente. Y acá también, en todo eso, tenía mucho que ver algunos grupos multinacionales que están operando en nuestra provincia, como Monsanto, etcétera, o Bayer Monsanto, ¿no? Te mando un cariño. Gracias, igualmente. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. De Carlos Pereira Mene nos vamos a Diego Carbone. Hoy cumple años la querida Yamila Cafrune, cantante de folclore y abogada. Nació en Buenos Aires el 16 de noviembre de 1965, hija de Jorge Cafrune. Desde 1999 vive en Cañuelas, una ciudad del sur del conurbano bonaerense. En honor, el nombre de Yamila es en honor a Yamila Bupacha, una heroína de la Revolución Argelina contra la colonización francesa. Sus otras hermanas del primer matrimonio entre Jorge Cafrún y Marcelina Amalia Gallardo son Victoria, Zoraida Delfina y Eva Encarnación. Los nombres fueron puestos en honor a las esposas de la mujer del Chacho Peñalosa, caudillo de La Rioja, la mujer de Pancho Ramírez, caudillo de Entre Ríos, y la más chica por Eva Perón y por la mujer de Juan Manuel de Rosas. Respectivamente, del segundo matrimonio, Jorge Cafrune tuvo a Lourdes, con Lourdes López Garzón, nació Juan Facundo, llamado así por el caudillo riojano Facundo Quiroga, y la más chica Macarena. Yamila Cafrune ha grabado con grandes del folclore como Horacio Guaraní, Argentino Luna, Los Quillaguasi, entre otros. Y hoy cumple años, y que sigan brotando las canciones de las voces de Camila, que es una hija de tigre. Camila Cafrune nos canta un tema que su padre descubrió en un boliche que no tiene autor conocido, La Cautiva.

Patricia Bullrich le aconseja a los porteños salir de Buenos Aires. La ministra de Seguridad le propone a los que habitan la capital que se vayan ante las grandes medidas que casi van a restringir la posibilidad de que se muevan. Cinco minutos pasan de la hora 8, brilla Febo en la ciudad de Buenos Aires. La hermana de Grabois cobró un subsidio de 200.000 pesos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ahora comienzan en las redes sociales a decir que por eso el titular de los movimientos sociales elogia a Rodríguez Larreta. Se trata de un proyecto de financiamiento a un familiar del dirigente social que entonces estalló en algunas redes sociales que le pegan a Grabois. El titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEC, sorprendió días atrás cuando sostuvo que le gustaría que el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fuera funcionario de un supuesto nuevo tiempo de Cristina Fernández. El 23 de octubre del 2016 se publicó en el boletín oficial la aprobación de un proyecto, el número 4379, titulado Grabación del disco Gema y presentación de Bárbara Diana Grabois, hermana del dirigente social, a quien se le entregaron 200.000 pesos por considerar su música de interés cultural para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con esta información salieron entonces a pegarle las redes sociales que maneja el jefe de gabinete Peña. Es la hora 8, 7 minutos, 12 grados, 1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El deporte por Belgrano. Y lo dicho entonces, hora 17 de nuestro país, en el estadio Emirates de Londres van a jugar el clásico sudamericano Brasil-Uruguay. El equipo que dirige Tite con Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda, Felipe Luis, Wallace, Autur, René Augusto y Douglas Costa, Neymar y Firmino. Los 11 de Oscar Tavares, Uruguay con Campaña, Suárez, Cáceres, Velázquez y Laxal, Torreira, Vecino, Carlos Sánchez, Betancourt, Edison, Cavani y Luis Suárez. En lo que tiene que ver con el automovilismo, se viene una de las carreras más importantes del turismo de carretera, ya que es la cuarta fecha de la Copa de Oro donde se define el campeón de la temporada y se va a correr en el circuito El Villacún de San Juan. La jornada va a empezar al mediodía con las tandas libres y luego a las 15 será el primer turno de clasificación con la primera manga. Recordamos que tras las tres primeras fechas de la Copa de Oro del Turismo de Carretera, las posiciones las son encabezadas por Agustín Canapino con Chevrolet, 120 puntos y medio, seguido por Matías Rossi con Ford, 115, Jonathan Castellano con Dodge, 109 y Mariano Werden con Ford, 108. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, gran victoria de Obras Basket, que derrotó anoche a Hispanoamericano por 115-79 y de esta forma pasó a las semifinales del Super 20 de básquetbol, ya que estableció una serie irremontable de 2-0. El estadio donde se disputó el encuentro fue el Boxing Club y la progresión fue la siguiente: 34-9, 19-26, 32-17, 30-27 y finalmente 115-79 para Obras Basket, que es el primer clasificado para las semifinales del Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. En el histórico calendario de cosas extrañas, hoy es el Día Mundial de Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. También hoy es el Día del Trabajador Judicial en nuestro país. En el calendario católico, el Día de Santa Margarita. La inflación de octubre fue de 5.4 según el INDEC y llega a 39.5 en lo que va del año. Desde que gobierna Macri, la inflación ha ido constantemente en aumento. El presupuesto aprobado habla de una inflación del 40%, cosa que ya tenemos este año. Dalmacio Mera, que es el justicialista que preside la comisión necesaria, tuvo cajoneado durante mucho tiempo el tema de pedido de juicio, perdón, de quite de aquello que le permitiría llevarla a juicio a Cristina, es decir, de la protección que le dan a todos los legisladores, ahora estaría dispuesto a que circulara porque se vence el plazo. Entonces, a partir de allí, los senadores de Cambiemos quieren una sesión extraordinaria para el martes. El justicialista Dalmacio Mera lo tuvo cajoneado en la Comisión de Asuntos Constitucionales y el martes vence el plazo para tratarlo en el recinto. Si no lo hacen, se cae definitivamente. Las chances de que se aprueben son nulas porque se requieren los dos tercios. Y ya le dijo Pichetto que sin sentencia firme no habrá quita de fueros para nadie. 11 minutos pasan de la hora 8 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Señores senadores, señores diputados, antes de dar lectura al mensaje del Poder Ejecutivo, decido presentar el nombre del Poder Ejecutivo. Recuerdo que cuando me despedí de la Secretaría de Trabajo y Previsión,

y para la frase, la frase continentalista, en la que vivimos universalista, hacia la cual vamos, abierta nuestra estructura a la comunicación con todas las estructuras del mundo, tenemos que recordar que Argentina es el hogar. En lo científico tecnológico se reconoce el núcleo del problema de la liberación. Sin base científico tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace también imposible. La liberación del mundo en desarrollo exige que este conocimiento sea libremente internacionalizado sin ningún costo para él. Hemos de luchar por conseguirlo y tenemos para esta lucha que recordar las esencias. Todo conocimiento viene de Dios. La lucha por la liberación es, en gran medida, lucha también por los recursos y la preservación ecológica. Y en ella estamos empeñados. Los pueblos del tercer mundo albergan las grandes reservas materiales y de materias primas, particularmente las agotadas. Pasó la época en que podían tomarse riquezas por la fuerza, con el argumento de la lucha política entre países o entre ideologías. Tenemos que trabajar para hacer también del tercer mundo una comunidad organizada. Esta es la hora de los pueblos. Y consideremos que en ella debe concretarse la unión de la humanidad. Finalmente, la liberación exige una correcta base institucional, tanto a nivel mundial como en los países individualmente. La organización institucional tendrá que ser establecida una vez clarificado qué se quiere, cómo ha de lograr lo que se quiere y que ha de ser responsable para cada cosa. Venimos haciendo en el país una revolución en paz para organizar a la comunidad y ubicarle en óptimas condiciones a fin de afrontar su futuro. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Hemos sido consecuentes con este principio. Así reunimos a los máximos líderes de los partidos políticos que no integran el Frente Justicialista de Liberación en diálogo abierto y espontáneo con los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, y seguiremos haciéndolo en el futuro. La juventud argentina, llamada a tener un papel activo en la conducción concreta del futuro, ha sido invitada a organizarse. Estamos ayudándola a hacer sobre la base de la discusión de ideas y comenzando por pedir a cada grupo juvenil que se defina y que identifique cuáles son los objetivos que construye el país en su conjunto. Este es el inicio. El fin es la unión de la juventud argentina, sin distinciones partidarias, y el camino es el del respeto mutuo y la lucha, ardorosa sí, pero por la idea. Los trabajadores, columna vertebral del proceso, están organizándose para que su participación trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita que los trabajadores, como grupo social, definan cuál es la sociedad a la que aspiran, de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales. Ello exige capacitación intensa y requiere también que la idea constitutiva de la materia prima supere a todos los demás instrumentos de la lucha. Los empresarios se han organizado sobre bases que han hecho posible su participación en el diálogo y el compromiso. De

El modelo argentino precisa la naturaleza de la democracia a la cual aspiramos, concibiendo a nuestra Argentina como una democracia plena de justicia social, y en consecuencia concibe al gobierno como la forma republicana, representativa, federal y social. Social por su forma de ser, por sus objetivos y por su estilo de funcionamiento. Definida así la naturaleza de la democracia a la cual se aspira, hay un solo camino para alcanzar: gobernar con planificación. Habremos también de proponer al país una reforma de la Constitución Nacional. Para ello estamos ya trabajando desde dos vertientes. Por un lado, recogiendo las opiniones del país, y por el otro, identificando las solicitaciones del modelo argentino. Quiero finalmente referirme a la participación dentro de nuestra democracia plena de justicia social. El ciudadano como tal se expresa a través de los partidos políticos, cuyo eficiente funcionamiento ha dado a este recinto su capacidad de elaborar historia. Pero también el hombre se expresa a través de su condición de trabajador, de intelectual, de empresario, de militar, de sacerdote, etc. Tiene que participar en otro tipo de recinto, tal vez un consejo para el proyecto nacional, que habemos de crear enfocando su tarea solo hacia esa gran obra en la que todo el país tiene que empeñarse. Ningún partícipe de este consejo ha de ser un emisario que vaya a exponer la posición del Poder Ejecutivo o de cualquier otra autoridad que no sea el grupo social al que represente. Queremos además concretar nuestro pensamiento acerca de la forma de configurar las concepciones de cada grupo social y también de cada grupo político. Concebimos que los criterios formalizados en bases, plataformas u otros cuerpos escritos que expresan el pensamiento de partidos políticos y de grupos sociales no pueden ser otra cosa que su versión del proyecto nacional. Esclarezcamos nuestras discrepancias y para hacerlo no transportemos al diálogo social institucionalizado nuestras propias confusiones. Limpiemos por dentro nuestras ideas, primero, para construir en el diálogo social después. Estas son, señores legisladores, las principales reflexiones que como presidente de los argentinos me he sentido en el deber de traer hoy a vuestra alta consideración. Muchas gracias. Miguel. Bueno, ustedes terminan de escuchar algo que tiene que ver con un tiempo que ya no volverá, pero que sí ha dejado la enseñanza de la planificación, del modelo argentino para el proyecto nacional, de la comunidad organizada, de las cosas que uno debe hacer para no andar a los tumbos y a la improvisación como la Argentina post-Perón ha ocurrido y donde permanentemente hemos ido de frente a chocar con el iceberg a pesar de que se nos anunciaba que allí estaba. Esto que usted termina de escuchar ocurría en la mañana del 1 de mayo de 1974 con un parlamento donde toda la oposición de pie recibió al presidente de la República y lo aplaudió, y el presidente agradeció en sus primeras palabras a la oposición. Estábamos viviendo un tiempo de violencia donde la guerrilla tenía presencia, donde las bombas explotaban y donde Perón había sido electo presidente de la República por tercera vez, único caso en la historia política argentina, que ocurrió en el siglo pasado. Esto no hubiese ocurrido, no hubiese pasado, si un día como el de mañana, un 17 del mes de noviembre, Perón no tomaba la decisión en plena dictadura de la Revolución Argentina con Lanusse de presidente dictador, de llegar a la Argentina para ponerse a disposición del pueblo argentino y a partir de allí entonces empezar el nuevo tiempo. Porque en definitiva, después de 18 años, los que lo habían echado a Perón reclamaban que volviera. la desesperación era absoluta en la sociedad argentina. Pero hoy no hay un Perón al que reclamar. Hoy lo que hay es una angustia colectiva porque no hay referencias ni políticas, ni sociales, ni siquiera de las Fuerzas Armadas, un movimiento obrero diezmado, dividido, 3CTA, distintas versiones de la CGT, gremios, 3.000 y pico de gremios en la República Argentina, 17 gremios de docentes en la ciudad de Buenos Aires, 5 en la provincia de Buenos Aires. Es decir, esta diversidad a la que el sistema universal fue llevando a la Argentina y de la que fuimos cómplices absolutamente por ambiciones particulares y personales, ha hecho que hoy el país esté reclamando repensar la Argentina. Hay que repensarla, porque un país que tiene 10 millones de trabajadores, 3 millones y medio en el Estado y apenas 6 millones y medio en la empresa privada, que tiene 17 millones de personas entre los jubilados, los pensionados y las distintas pensiones que cobran y sostiene el Estado, no tiene posibilidades de seguir a flote. Hay que revertir esta situación, porque si gobernar es crear trabajo, en los últimos años, después de Perón, no se gobernó pensando en crear trabajo. Y más allá de que en algunos tiempos haya fluido el trabajo, y más allá que algunas cosas se pudieron haber hecho y que algunas evoluciones se pudieron haber producido, hubo un estancamiento y un retroceso. Hemos destruido la Argentina, los argentinos, más allá de lo que hicieron los de afuera. Por eso, en vísperas del retorno de Perón, queríamos que usted escuchara al presidente Perón, al que si no se hubiese animado porque le sobraba el cuero en regresar un 17 de noviembre, no hubiésemos tenido seguramente a otra vez a Perón de presidente. Miguel, señor, para recordar precisamente el retorno de Perón en 1972, tenemos en línea al periodista decano de la de los periodistas de Casa de Gobierno, Roberto Di Sandro. ¿Qué decir, Roberto? Acaba de hablar el presidente de la Nación. A ver si alguna vez entienden que fue el hombre que en este momento estaría gobernando el país o está gobernando el país. Parece que yo me levanto y voy hasta la Casa de Gobierno y comienza allí a recibir el presidente de la Nación a las 6:20 de la mañana. A ver si alguna vez, Miguel, aprenden, escuchen a alguien que está vivo todavía. Pongan un disco todos los días, este mismo disco, y evidentemente les va a enseñar a todos estos tipos que hablan todos los días, candidatos, los que están, los que aparecen por ahí dando vuelta, como dijiste hace un rato, hay cualquier cantidad de candidatos a decir cualquier barbaridad. Escúchenlo, así aprenden de una vez por todas. Hace 46 años que se produjo el regreso de Juan Domingo Perón, un 17 de noviembre de 1972. Fue la primera vez que regresó, conocemos la segunda, que fue una masacre, por supuesto. Pero en aquella oportunidad, cuando llegó aquí, se fue a Gaspar Campos, allí se instaló por primera vez y se pudo decir, es el día de la militancia. Y el discurso ese que acaban de escuchar, que fue del 1 de mayo de 1974, que te pido que me lo dejes porque lo voy a pasar a la tarde, para que lo escuchen todos los días, a ver si aprenden, o me equivoco, querido Miguel. No, yo creo que además, cuando uno tiene que hacer referencia casi 50 años para atrás, o 60 años para atrás, o cuando le gusta decir a estos liberales que hay que ir 70 años atrás porque se arruinó el país, sí, claro, se arruinó la idea de ellos, porque hace 70 años para atrás la Argentina tomó otro camino y empezó de vuelta a ser nacional y a no ser mirada de afuera. Mira, ¿A quién se le ocurre decir que el país está mal hace 70 años? Diga 60. 70 años estaba Juan Perón. No, así que por lo tanto el país funcionaba. Cuando Isabel Perón gobernaba, porque se había muerto el general, ¿no es cierto? El aparato productivo estaba en plena producción el 80%, y había guerrilla, y lo que acabas de decir hace un rato, estaba todo diseminado, dando vueltas, tuvo que venir para poner un poco de orden, que lamentablemente se murió después. Pero el 80% del aparato productivo del país, cuando estaba vivo Perón, hasta el primero de julio de 1974, estaba en plena ebullición, en pleno trabajo. Así que aprendan de una vez, que pongan a cada instante del día, los que están, los que quieren venir, los que aparecen por ahí hablando, que da ganas de que uno los ve, yo estoy en vigencia como estás vos, y los escuchás, y le haces reportaje, y tenés que recordar en cada instante que le haces un reportaje a alguno de estos tipos o de estas señoras que aparecen dando vueltas por ahí, es para que aprendan un poco, que aprendan, por favor, así este país se encamina de una vez por todas. Esto lo siento yo y lo digo abiertamente, y gracias a que me permitís hacerlo en este momento. Vos sabés que cuando uno pasa durante tantos años como vos en la Casa de Gobierno y ve desfilar distintos presidentes, inexorablemente aparece la comparación. Y cuando vos decís, ¿cómo puedo comparar tanto mamarracho con un estadista, no? Pero por eso, escúchame, está hablando, pusiste justo, en ese mismo momento se pone en práctica el proyecto nacional, el nuevo modelo nacional que traía Perón, y estaba adelantado, mijo, lo podés poner en vigencia hoy lo podés poner en vigencia, aggiornándolo con algunas cosas que tienen que ver con la tecnología. Pero es la realidad de lo que pasa hoy, lo que dijo hace 46 años atrás. ¿Cómo puede ser? Este hombre no es de este planeta, de otro planeta, sin duda. Por eso que aprenda. Yo creo que hay que aceptar el desafío. Cuando te dicen 70 años para atrás, sí, claro, 70 años para atrás. ¿Sabes por qué? Porque cambió la historia 70 años para atrás. Y estos cachivaches que hoy están creyéndose... No, pero dicen 70 años atrás para golpearlo. No, pero para decir que ocurrió esta situación del país, ocurrió hace 70 años atrás, no 70. No, cuando lo dicen, hay que aceptar el desafío y empezar las comparativas y decirle, claro, ustedes quieren volver al preperonismo, que es lo que está pasando ahora, donde la Argentina agrícola ganadera exportadora se le agrega la parte minera, y te voy a dar un dato para que te vayas informando, vos que vas a tener la posibilidad cuando venga el G20, la Argentina va a firmar 100 proyectos distintos. Vamos a entregar hasta la soberanía del control de la sanidad. Pero escúchame, que me siento... No, escucha esto. La sanidad que maneja el SENASA la van a controlar los chinos para China. Le vamos a dar garantías internacionales a los japoneses fuera de la justicia argentina para que hagan inversiones. Le vamos a entregar energías renovables y energías no renovables a Estados Unidos. A los rusos le vamos a dar el puerto de Ramallo y la represa, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué le daremos a los indios, no sé qué le daremos a los coreanos del norte, no, del sur, perdón, no sé qué le daremos a cada uno de los que claro. Se van a sentar con él. Va a tener 9 entrevistas. En esas 9 entrevistas, yo te aseguro que la independencia económica no existe y la soberanía política se pierde en cada diálogo. Claro. Yo me acuerdo que Lanús se lo tuvo que ir a buscar, acordate bien, lo tuvo que ir a buscar, que era la única prenda, vino en prenda de paz, como lo dijo él cuando llegó acá, lo tuvo que ir a buscar para que arreglara el país, 18 años perdidos, lo tuvimos el general afuera. Y hubiéramos sido una potencia. Pero dice, es que por supuesto, pero no entienden, vos le hablas de ellos, no, porque Perón tuvo la culpa de esto, Perón organizó el país. Perón le dio fuerza al país, le dio potencia al país. Es que es el único que... Y que no se enoje nadie, Miguel, que no se enoje nadie, que entiendan de una vez por todas, que fue un grande, fue un estadista. Bueno, te saludo y arregla con el operador nuestro que te va a dejar el material. Lo quiero para la tarde, quiero iniciar el programa con este mensaje, que evidentemente me acuerdo que en un momento dado el general Sánchez de Bustamante, según me contaban ahí en Casa de Gobierno ese día, miraba con los largavistas y decía, cuando lo vio bajar del avión con el paraguas, miró desde lejos, porque estaba organizada toda la seguridad, lo custodiaron bastante bien, lo tuvieron detenido un día ahí adentro, además. Miró y dijo, y vino. Ese mismo Sánchez Bustamante, Tubito Sánchez Bustamante, que después por 10 mil pesos sacaba a los detenidos del ERP, cobraba 10 mil pesos por cada uno que salía. Pero no, Roberto, yo no me acuerdo, yo que sé que dijo y vino, porque creían que cuando llegó decían, puede ser que haya dicho, que le haya dicho el anuncio, le dijo, acordate que vos lo repetiste hace un rato, dijo no le da el cuero, y Perón dijo que eso le apareció acá. Y estuvo todo un tiempo largo que la Casa Rosada se convirtió Gaspar Campos se convirtió en la Casa Rosada, porque había llegado el presidente de la nación. Claro, porque el poder estaba ahí. Exactamente. Roberto, Miguel, Diego, te mando Carbone. Un abrazo y después seguimos hablando. Roberto, sí. Diego Carbone, ahí hay, pedile cuando llegues al operador que ya te tiene guardado el discurso de Perón. Gracias, querido, gracias, gracias. Chao, viejo, hasta la próxima. Chao, un abrazo, ¿eh? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, en cualquier parte del mundo que hubiera llegado Perón, en cualquier pueblo, la juventud que luchó por ese hombre para que estuviera repuesto en el poder, hubiera sido un solo grito y un solo saludo con el brazo en alto por ese líder y hubiera acatado y no hubiera discutido un ápice lo que decía el general. Sin embargo, acá, la juventud acá, estaban cantando... Mirá que boludo, botaron una muerta, una puta y un cornudo, faltando el respeto toda la juventud al generalísimo que tuvimos nosotros. Eso es lo que yo digo. Esta juventud está todo el día, hoy, día en el anarquismo, y dirigida por una loca anárquica. Gracias, señor. ¿Quién es? Rosa de San Cristóbal. Mire, yo no creo que nuestro país esté preparado para recibir semejantes personalidades. Si no tenemos fuerzas armadas, yo me acuerdo en el 77 cuando vino el secretario de Estado de Carter, Cyrus Vance, y yo vi la custodia que tenía ese hombre. Lo vi cuando venía de Olivos. Pero señora, quédese tranquila que la seguridad no la va a hacer Argentina, la va a hacer cada uno de los que viene. Para que usted sepa, Trump trae uno de portaaviones con 1000 marines y aparte una seguridad de otras 1000 personas. Bueno, puede ser que ojalá que todo salga bien. Adiós. No, salir bien no va a salir bien porque los temas que vienen a tratar no son para que el mundo viva mejor. Pero de cualquier manera, la seguridad no la manejamos nosotros, la manejan los de afuera. Lo manejan los de afuera. Adiós, señora. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, ¿me escucha? Sí, señor. Buen día. Bueno, mire, lo que está en juego con este G20 es una nueva división internacional del trabajo. Y nosotros, como región sudamericana, no podemos imponer nada porque estamos precisamente divididos. Se perdió el UNASUR, también el MERCOSUR, o sea que estamos cada uno por su lado y sin la unidad subcontinental no podemos negociar nada con estos bichos. Lo único que va a hacer el señor presidente es ceder, ¿no es cierto? Y va a ser además... Bueno, yo le anticipé algunas soberanías que se van a ceder, ¿no? Es decir, permitir a los chinos que controlen más allá del SENASA, van a tener una delegación. Los chinos lo que quieren es cada vez tener más gente aquí. Con los rusos ya tienen las concesiones dadas, con lo propio con los japoneses. O sea que vamos a tener convenios que los van a presentar en toda la prensa como un gran avance argentino y después habrá que ver. ¿Sabe qué pasa? Cada convenio que firme Macri y su banda de piratas va a ser a nivel de socio particular, no para todos los argentinos. Me temo que algo de eso puede haber. Ese es el gran problema. Lo saludo. ¿Quién está? Latino, Miguel. Buenos días. Mira, ese bendito bono que algunos pocos van a recibir y que el sindicalismo, principalmente el sindicalismo de Moyano, jamás se acordó de para los jubilados nada, ese bono no sirve para nada. ¿Por qué? Porque aún que sea generalizado de 5.000 pesos o 12.000, como dijo el compañero Tito Luna, No, es pan para hoy y hambre para mañana. Y lo explico. El desfasaje que tenemos los que cobramos sueldos o jubilaciones, empleados, obreros, lo que sea, es tan grande que puede paliar un poco el mes que uno lo recibe. No, pero los jubilados no lo van a recibir hasta ahora, ¿eh? Ya lo acabo de decir. Por eso te lo digo. Acabo de decir. Así que olvídate de eso y, de todo caso, preguntate cómo van a pagar las pymes el aguinaldo más el bono, no, de 5 pero hay algo más importante, Miguel. No, no, las pymes están ya en una cesación de pago, tienen problemas para levantar los cheques por la usura bancaria. Yo te digo que no lo va a pagar más de la mitad de las empresas. Ya te dije que muy poco lo van a recibir. Pero pasó con el de 2000 también. Eso. Pero lo que es más importante, y ahí quiero ir yo, que después de que vos lo cobres, suponiendo que lo cobres, quedan 11 meses más en donde la inflación galopante... Sí, bueno, eso ya está visto, tenemos... No, 40, se va a comer todo y no va a servir para nada. 40% de inflación, imagínate. Y bueno... Te saludo, que no tengo más tiempo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que escucharlo a Perón, sinceramente, nos reafirma en la idea de que la unión es lo único que nos va a salvar. Si no tenemos unión, no va a pasar nada. A pesar de todo lo que pasa, de todos los malos vientos que soplan, tenemos que seguir unidos y seguir persistiendo en la ideología peronista, que es la única que tiene validez y nos da una perspectiva. Claro, en la medida que los que se dicen que son peronistas la apliquen, ¿no? Exactamente, por eso tenemos responsabilidad nuestra de separar la paja del trigo. Coincido con usted. Gracias. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, los teléfonos están abiertos para tres oyentes más. A ver, ¿quién es? ¿Quién está en la otra línea? Estela Fabrici, ¿me escuchás, Miguel querido? Sí, cortito. Sí, mirá, el Tano se olvidó anoche, ayer a la tarde escuché el final del programa. ¿Sabés quién le tamiza todo el presidente Mama? Macri, Marcos Peña. O sea que no se entera de nada. Hace 47 años atrás me tocó hacer reportajes a Cámpora y Solano Lima para el diario Democracia, a la NU. Te saludo. ¿Quién está? ¿Quién está la otra línea? Sí, ¿quién es? Hola. Hable. Buen día, Miguel. Luis de Uxo. Vino bien este discurso porque acá en el horario que tiene usted hay muchos que dicen que son peronistas y no son peronistas. Fueron los que putearon a Perón en la plaza. Bueno, un abrazo. Adiós. Miguel. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El último llamado. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, padre Jerónimo, Miguel. Hola, padre. El general decía que un nacionalismo cultural, hablamos en esta semana del pensamiento nacional y tenemos que ir a las fuentes, José Hernández, Leopoldo Lugones, el padre Castellani, etcétera, etcétera. ¿Alcanzó a escuchar ayer el informe que di sobre lo que maneja el Vaticano en el mundo, las escuelas y demás? No me notifiqué. Bueno, porque ayer dimos esa información, cosa que, para terminar un poco de sacar de este ataque constante y permanente, porque ahora se decidió, por ejemplo, el socialismo de Rosario, el Consejo Deliberante en su totalidad, ha mandado a sacar los crucifijos de los hospitales y de las escuelas. Y el ataque es permanente, o sea, hay un ataque masónico y hay un ataque de los ateos, hay un ataque de los que piensan de otra manera. Y bueno, entonces ayer le dimos todo un informe acerca de las escuelas, de los hospitales, de los hogares, de lo que maneja en todo el mundo el Vaticano. Ah, sí, lo escuché, sí, sí. Bueno, porque la verdad, llega un momento que uno se cansa, ¿no?, de escuchar tanta cosa y tanto ataque constante y permanente. Ahora, el Diario de la Nación, que por excelencia representa los intereses masónicos, hoy publica que Vidal está mucho mejor visto por el Papa que Macri. Y claro, a Macri no lo ve de bien el Papa porque lo conoce y porque sabe la forma de pensar, más allá que haya estudiado en un colegio católico, ¿no? Exacto. Y bueno, están atacando al alma del pueblo argentino, que es cristiana, católica, o al menos cristiana, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, el Evangelio, los próceres. La masonería sabe que hay que descristianizar, vaciar el alma de nuestro pueblo, vaciarla con el liberalismo. Y al estar vacío, el alma del pueblo pierde el norte, pierde la brújula. Hay un sentido religioso que todo hombre bien nacido tiene. Y ahí también el ataque, como Miguel lo has informado, de esa legisladora que quiere que toda persona que nazca asexuada. Ese es el ataque del anticristo, del poder mundial, para que el hombre no tenga identidad y seamos esclavos de las finanzas internacionales. Sí, porque además tiene que ver con lo que ya se decidió hace mucho tiempo, que es el control de la natalidad, porque como no han podido manejar este desastre de donde el 25% del mundo se maneja con el consumo del 75% del PBI, y el 75% del PBI se tiene que arreglar con el 25%, es decir, los poderosos dijeron no queremos más gente, ¿no? Así es, el poder mundial, que es la banca mundial, los Soros, los Rockefeller, los Rothschild. Sí, y muchos representantes de ellos que se van a sentar ahora acá en Buenos Aires. Exacto. Los saludo, padre. Un abrazo, Miguel. Bueno, tenemos que irnos. La verdad que cuando uno hace repaso de los años que han pasado, del 72, fíjense ustedes de lo que estamos hablando, muchos de los que están escuchando no habían nacido, y entonces estoy seguro que a manera de síntesis, hacia todos aquellos que lucharon desde el 16 de septiembre de 1955, cuando nació la resistencia peronista,